tema de la diabetes, ¿no? El tema de la nutrición y que justamente este 14 de noviembre se conmemora, ¿no?, el Día Mundial de la Diabetes, que es una oportunidad para crear conciencia en medio de una etapa pospandémica que estamos viviendo, en donde mucha gente, ¿no? Si bien uno terminó cuidándose del COVID, una de las cosas que más aparecieron en las cuestiones de salud fue el tema de la diabetes, ¿no? Por la falta de cuidado, porque nos fuimos por otro lado, la ansiedad nos ganó. Y bueno, justamente hubo mucho diagnóstico, ¿o no? Me lo pongo a pensar. La doctora Alejandra Carolina Inés Maldini. Ella es médica especialista en diabetes y nutrición y queremos que nos cuente un poco, ¿no? ¿Cómo están las estadísticas hoy por hoy? ¿Cuánto influyó el tema de la pandemia, ¿no?, en estos diagnósticos? Hola, Alejandra, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa de ustedes. Y escuchaba atentamente tu introducción y me pareció que era exactamente lo que yo quería hablar, justamente esto que contabas. Me parece un desafío enorme esto de saber qué pasó con esta diabetes, que ¿sabes que se le llamaba doble pandemia? Porque teníamos la pandemia de COVID, pero tenemos la pandemia de diabetes también. Es decir, cómo el COVID puso en relevancia y puso en la cara de todos una situación que teníamos y que estábamos viendo que iba aumentando día a día, pero que no le dábamos tanta importancia. Y además que presuponíamos que era un gran factor de riesgo, pero cuando fue la epidemia de COVID y cuando fueron los internados por COVID, fue que nos dimos cuenta la importancia que tiene el buen control de la diabetes, porque, bueno, como vos decías hace un rato, las pacientes con COVID resultaron los que tuvieron mayor cantidad de complicaciones, las y los pacientes con diabetes resultaron los que más tuvieron complicaciones al momento de infectarse por COVID. Entonces, esto puso en jaque al sistema de salud. Nosotros sabíamos que la diabetes era una enfermedad pandémica, que estaba en alta prevalencia, la diabetes tipo 2, relacionada directamente con el sobrepeso y la obesidad. Y en esto está bueno tener en cuenta la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo de nuestro país, que fue hecha en el 2018 y que arrojó que 12,5% de las personas adultas tenían diabetes y que no menos de 50% de toda nuestra población, 5 de 10 personas, tenían sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, imagínate qué importante es este día a nivel sanitario, porque como vos aclarabas cuando iniciaste la entrevista, es un día donde todo el sistema de salud se pone a tomar conciencia. Y el lema de este año es educar, justamente, educar para prevenir y para tener más salud. Y otra cosa importante que se dio, que durante estos 2 años largos de pandemia, las pacientes con diabetes se quedaron en su casa. No fueron a hacerse los controles, no fueron a ver al médico, no fueron a hacerse el fondo de ojo, el electrocardiograma, los controles nutricionales. Los pudo la ansiedad, el encierro y aumentaron de peso. Todos fueron situaciones que hoy por hoy todavía no se han revalorado a conciencia. Recién están saliendo los primeros trabajos donde evidencian esta situación de empeoramiento en el control de la enfermedad debido a las consecuencias del COVID, del aislamiento y de las infecciones por COVID. Así que, bueno, una situación complicada estamos. Alejandra, ¿cuáles son los primeros síntomas o cómo nos damos cuenta que podemos llegar a tener esta enfermedad? En principio, aclarar que los síntomas siempre son tardíos. Es decir, es una enfermedad que cuando da síntomas ya ha estado muchos años gestándose en el organismo y muchos años provocando lesiones en los órganos vitales. Es de suma importancia no esperar a tener síntomas para ir a hacer la consulta. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes serían las personas que tendrían que chequearse por diabetes? Todos aquellos que tengan factores de riesgo, como ser sobrepeso, obesidad, que estén embarazadas, que tengan antecedentes familiares de primer grado con diabetes, que sean sedentarios o no estén haciendo actividad física, que tengan otras enfermedades o comorbilidades como hipertensión, como cardiopatía isquémica, como colesterol elevado, otras patologías que están en las mismas, que vienen de la mano, vendría a ser, que vienen como juntitas. En todas estas personas se debería ir a hacer un screening, un chequeo, un test específico para ir a buscar la enfermedad, no esperar a que tenga síntomas. Me pregunto, ¿no? También, hablando de este empeoramiento a partir de la gente que se relajó con el tema de los estudios, es una enfermedad que es muy... Me ponía a pensar que en un momento se habló que Latinoamérica en sí era como que tenía, era la que más tenía enfermedad de diabetes, de gente, la mayor cantidad de gente con diabetes. Me pongo a pensar cómo está la Argentina con esto, y bueno, y a partir de ahora del tema del cuidado de la nutrición, si son conscientes o no. Y yo creo que nosotros no vamos en mejoría, vamos en... vamos mal respecto a este tema, porque en realidad está ligado al cuidado de la población en general, y nuestra población es una población que en salud se viene deteriorando porque tenemos falencias importantes en muchos sentidos, y quizás nosotros no sé si la vemos tan palpable acá en La Pampa, pero en el norte de nuestro país se ve muchísimo. Y tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad de la pobreza, tiene que ver con el exceso de hidratos de carbono rápidos, la ingestión de alta cantidad de almidones como forma de alimentación, como estructura principal del plan alimentario. Y esto está ligado a la falta de acceso a una alimentación de calidad. Quizás no vemos desnutrición al nivel de que se ve en África, pero sí vemos mucha malnutrición. Y la obesidad está ligada a esta malnutrición. Por lo tanto, la diabetes va de la mano de esto y estadísticamente va aumentando la prevalencia en diabetes en la Argentina, al igual que en el resto del mundo realmente. Pero uno ve que quizás en otros países, no en Latinoamérica, en otros países hay programas destinados sobre todo al trabajo de la nutrición en la edad infantil, en donde uno va de a poquito sembrando una semillita como para tratar de inculcar buenos hábitos alimentarios, pero además de eso tienen acceso, o sea, porque de nada sirve educar si después no vamos a tener acceso a una calidad alimentaria. Y después, lo que uno ve en otros lugares es que la industria alimentaria no tiene el poder absoluto. Acá uno ve que las propagandas, la distribución de los alimentos en los supermercados, el acceso a todo lo que es alimentos procesados, golosinas, cuestiones con exceso de sodio y azúcar gaseosa, está como fogoneado por toda la industria alimentaria en todos los medios de comunicación y en todos los lugares de fácil acceso para la población. En cambio, no hay un programa de fogonear el acceso a comida saludable, ¿no es cierto? Entonces, en ese camino me parece que estamos como desvirtuados. No vamos en un buen camino nosotros en la Argentina, y eso se refleja en la última estadística del censo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Justamente tiraste un punto muy importante, porque también salió hace poco también una noticia que muchos niños padecían desde temprana edad diabetes, hay muchos niños con obesidad, y cómo nos cuesta, ¿no?, el tema a los padres a los padres, porque es a los primeros que hay que educar, ¿no? Sí, también. Quizás también después en las instituciones educativas y en otros ámbitos de... Porque creo que las instituciones está arraigado esto, sí. Pero digo, ¿no?, esto de, por ejemplo, si va un cumpleaños y hay todo tipo de dulce que se te ocurra. Todo tipo, desde Coca-Cola, ¿no?, en cuestiones líquidas. Después todo lo que es papitas, caramelo, claro, o sea, todo lo que no tiene que haber para la salud de un niño está en eso. Y un niño que ya de por sí padece obesidad, qué difícil, ¿no?, empezarle a decir, bueno, es como un niño con celiaquía también, ¿no? Esto no lo podés comer. Vos vas a un cumpleaños, pero no vas a comer absolutamente nada de todo eso que está en la mesa. Sí, la verdad que estamos frente a una situación re complicada. Esto que ustedes ven como mamás o lo que fuere, es lo que nosotros observamos en un proyecto que se hizo acá en la universidad desde la asignatura de Nutrición y Salud Humana, que se llamó NutriUrban, que la idea era ir a la escuela, a las escuelas, y hacer todas medidas antropométricas para saber cuál era la situación real de nuestra población de acá, de La Pampa. Y se vio que el 30% de nuestros niños de entre 6 a 12 años tienen sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, imagínate que el 30% ya lo tienen en una edad que estamos antes de la adolescencia, donde se supone que antes de los 12 años el niño o niña va a tener la alimentación que le brinda su hogar. Digo, porque en la adolescencia ya son más autónomos y de pronto tienen acceso a comprarse comida y demás. En el caso este, son niños que si son obesos o tienen sobrepeso es por la comida de su misma familia. Entonces, ¿cómo poder hacer para educar a los niños, educar a la familia desde el ambiente educativo? Porque de pronto la escuela es, sin lugar a dudas, un establecimiento que educa a toda la población. O sea que nosotros pensamos que hay que intervenir ahí, más que nada. Sí. Pero es realmente sumamente difícil. Y esto que vos decías, bueno, a ver, incorporar el concepto que no necesariamente un cumpleaños tiene que ser a base de toda esta comida ultraprocesada, con exceso de sodio, con exceso de hidratos de carbono, que fomenta la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, el síndrome metabólico y sobre todo en niños. Tendríamos que empezar entre todos a pensar otras formas de festejar que no sea de esa manera, ¿no? Totalmente, totalmente. Alejandra, ¿qué actividades estuvieron haciendo desde Salud para esta concientización sobre la diabetes? Sí, desde la universidad, desde la Facultad de Exactas, estuvimos haciendo este sábado que pasó un taller sobre conteo de hidratos de carbono e insulinización, que en realidad fue un taller dirigido no solo a la población general, tanto personas con diabetes como familiares, sino también estudiantes de la carrera de enfermería, que indudablemente tienen como el deber de formarse muy bien en las enfermedades de alta prevalencia como es esta, la diabetes. Y en el taller estuvimos charlando un poco de las generalidades de la enfermedad, pero sobre todo hicimos tres talleres rotativos, que fueron de la fisiopatología de la diabetes, de la nutrición y cómo elaborar el plato alimentario con tips y recomendaciones, y por último la correcta insulinización, que bueno, todos sabemos que es una herramienta terapéutica para el tratamiento de esta enfermedad, y que hace poco se cumplieron los 100 años del descubrimiento de la insulina, que fue un corte entre que esta enfermedad era mortal a que fue una enfermedad tratable, ¿no? Tal cual. Eso fue lo que hicimos este sábado, y la verdad que hubo mucha convocatoria y fue muy lindo, y la verdad que la gente estaba muy agradecida. Cuesta mucho hacer eventos sociales y educativos, porque nos cuesta mucho la convocatoria. La gente está muy retraída en su casa, no quiere salir mucho, así que menos ir a un lugar donde pueda haber otros pacientes. Nos pasa que bueno, nos cuesta convocarlos, y eso que los llamamos particularmente, personalmente, pero bueno, la verdad que estuvo muy lindo, la pasamos muy bien. Sí, también no son menos importantes, ¿no?, estas actividades, estas charlas, estos talleres, porque uno ahí también comparte, ¿no?, esta experiencia, adquiere información y toma conocimiento, en este caso, bueno, con un tema de la salud. Sí, nosotros en realidad creemos que la universidad es responsable también de inmiscuirse en estas temáticas, es decir, realizar proyectos de extensión, investigaciones de la población en la que vivimos. Tenemos que tratar de salir desde el ámbito universitario para meternos en las escuelas, con los pacientes, con la gente que no es paciente pero que pueda tener factores de riesgo, porque es también nuestra responsabilidad no solo formar a los futuros enfermeros, sino además trabajar en prevención en la comunidad. Hablando de prevención y todo, ¿cuándo tengo que asistir al médico y hacerme estos estudios? Fuera de, todavía no me diagnosticaron de diabetes, de nada. ¿Cuál es la recomendación de decir, bueno, a ver, cada cuánto me tengo que hacer estudios? Perfecto. Una vez al año, en la edad adulta, uno debería hacerse un laboratorio de chequeo de rutina en donde incluya una glucemia. Y mira, con eso, que es re simple, re barato, uno puede hacer diagnóstico de diabetes muy fácilmente. Si además es una mujer embarazada, debería hacerse una prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 24 semanas a toda mujer embarazada. En niños ya es diferente, porque en niños se indica hacerse un laboratorio de sangre si tiene algún factor de riesgo, que en este caso podría ser si tiene sobrepeso u obesidad, que se haga también una glucemia en ayunas. Con eso a veces es suficiente, con muy poco para poder hacer diagnóstico de la enfermedad. Y antes me preguntabas vos, ¿cuándo aparecían los síntomas y cuáles eran? Bueno, los síntomas aparecen cuando la enfermedad ya está avanzada y la persona permanece con glucemias elevadas, azúcar en sangre elevada, por bastante tiempo. Esto hace que el organismo se deshidrate, que aumente el escape de glucosa por la orina, y esto hace que haya un aumento de la necesidad y las ganas de orinar en todo rato, y sobre todo también a la noche, que ponerle los niños, capaz que tienen 5 o 6 años, ya han dejado los pañales, y uno de los síntomas que llama mucho la atención es que empiezan a orinarse durante la noche. Mira. Entonces esto alarma a la familia y puede ser debido a un debut de diabetes. También puede haber irritabilidad, puede haber mucha sed, puede haber muchas ganas de consumir cosas azucaradas. Por ejemplo, es clásico que los pacientes te cuenten que en las semanas previas a que finalmente le hicieron el diagnóstico vivía tomando gaseosas con azúcar. Es como una necesidad del organismo frente a esta enfermedad, porque lo que sucede es que no tiene suficiente cantidad de insulina, que es una hormona secretada por el páncreas, que tiene la función de meter esa azúcar que está dando vuelta por la sangre dentro de cada una de las células para que la queme y genere energía para vivir. Por lo tanto, empieza a dar vueltas por la sangre y se convierte en un tóxico para nuestro cuerpo. Es ahí donde está la cuestión concreta de la enfermedad, ¿no? Tal cual. Alejandra, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y, por supuesto, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por ocuparse y por preocuparse de hacer prevención en diabetes y en todas las enfermedades crónicas no transmisibles que solo desde el ambiente médico no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer. Así que está muy bueno que el resto de la comunidad se involucre en estas cuestiones. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. A ustedes, ¿eh? Hasta luego, ¿eh?